Jesucristo es refugio de mi corazón, le dio a mi alma la salvación. Jesucristo es refugio de mi corazón, le dio a mi alma la salvación. Un día vendrá por los redimidos que están preparados, con él se irá. Un día vendrá por los redimidos que están preparados, con él se irá. Lo que dice la Biblia cumpliéndose está, pues nadie lo sabe cuando volverá. Lo que dice la Biblia cumpliéndose está, pues nadie lo sabe cuando volverá. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:21: este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicarán. Jesucristo es refugio de mi corazón, le dio a mi alma la salvación. Jesucristo es refugio de mi corazón, le dio a mi alma la salvación. Un día vendrá por los redimidos que están preparados, con él se irá. Un día vendrá por los redimidos que están preparados, con él se irá. Lo que dice la Biblia cumpliéndose está, pues nadie lo sabe cuando volverá. Lo que dice la Biblia